Al compás del instrumento, al compás del instrumento, saludo a los escritores, a los poetas y cantores que son de Chile portento. Saludo al renacimiento de la Liga Popular. No canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto por matar las penas que tengo en el corazón. Para cantar a lo poeta, para cantar a lo poeta, a lo humano y lo divino, se requiere mucho tino por si alguno contrarresta. Tener precisa respuesta en el arte de payar, el toquillo bien puntear en guitarra o guitarrón. Te lo digo en mi razón, yo no canto por cantar. Al hablar de entonaciones, al hablar de entonaciones, a la común me dijo, todo cantor aprendí habrá de seguir sus sones, los sonoros guitarrones con sus diablitos de a dos son la guía más veloz para entonar bien el verso. Y esto no lo hace por pesos ni por tener buena voz. Ser un buen cantor, para ser un buen cantor se necesita talento, comprender los fundamentos y hacer bien la introducción y lograr buena opinión, sea en velorio o novena. Voz clara y serena, improvisar cogollito. Y al gloriar al angelito, canto por matar las penas. Si pretendo ser poeta, si pretendo ser poeta, deberé ser historiado en bibliotecto sagrado y escoger bien la cuarteta. Al cantar seré profeta y voz de la tradición, cronista de mi nación en alegría o tormenta. Y entregaré sentimientos que tengo en el corazón. Por último he de afirmar, que la senda está trazada en en décimas concertadas nuestro canto de aflorar. Hemos de peregrinar en un sano construir, como el que sabe servir, compartiendo esta gran tierra. Destruyendo toda guerra con humildad en el vivir.